La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día lunes 3 de junio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las benditas palabras de vida de Cristo. Es un privilegio para mí acercarme con usted en este tiempo devocional de la palabra de Dios, de la vida de Cristo, y abrir nuestra escritura en el Evangelio que Cristo nos dejó según Juan, el apóstol, en su capítulo 5, versículo número 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Hemos estado estudiando entonces cómo la palabra de Dios enseña que el Padre tiene vida y estas obras de vida, estas obras de poder se las ha entregado a su Hijo. Así que como el Padre levanta a la gente muerta, también el Hijo levanta y da vida a los que quiere. Hemos encontrado entonces que en el libro que estamos leyendo, que dejó Jesucristo, su Evangelio según Juan, hay 10 tipos de vidas, o en otras palabras, 10 aguas que producen vida. 10 porque están conectadas a los 10 mandamientos, mandamientos que Dios nos ha dado, cada una de estas aguas. Y hemos visto desde empezando por Juan 1:26 con el bautismo de arrepentimiento. Luego hemos ido en el número 2 a Juan 1:32-34, las aguas en las cuales se bautizó Cristo Jesús. Luego son las aguas en el nombre de Jesús. La número 3 está en el libro de Juan, capítulo 2, versículo del 7 al 9. Es el agua cambiada en vino. Debe acordarse de ella. Hablamos hace unos días. La número 4 está en Juan capítulo 3, verso 5. Y estas son aguas de verdad que producen un nuevo nacimiento. Se las entregó a Nicodemo, el maestro, el maestro de todos esos fariseos. La número 5, aguas crecientes y menguantes, en el libro de Juan capítulo 3, versículos 22 al 30. Y la última que tocamos fue la número 6, las aguas vivas, Juan capítulo 4, verso 10 al versículo 15, la samaritana recibiendo agua de vida, una mujer que ha sido malinterpretada como una mala mujer cuando no tiene nada que ver con eso, solo es la ignorancia de mucha gente que no lee bien su Biblia. Y ahora la que tocaremos es Juan capítulo 5, versículos del 3 al 5, y estas son aguas de sanidad. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua, porque el ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua. Y el primero que descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, dícele: ¿Qué le dijo? ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Así que esta es una cura milagrosa. En alguno de estos 70 y tantos devocionales que llevamos, tocamos esta cita específica y vimos cómo Jesús tiene aguas inundantes de vida, aguas inundantes que dan sanidad. Y aun cuando Él estuvo en este lugar para sanar a este hombre, porque este hombre tenía 38 años de estar mintiéndose a sí mismo, de que no podía ser sano, hasta que el agua viva, el agua viviente caminó hasta él el agua llamada Cristo Jesús. Así que sería bueno que buscara en este link que le dejaremos a usted al final de este pequeño devocional, la porción donde está este hombre necesitado, siendo bendecido por Cristo para ser sano. Así que vayamos a el agua número 8, aguas que brotan del vientre. En Juan capítulo 7, versos 37 al 39, ¿qué estoy diciendo? Lo que la cita bíblica expresa en este lugar. Vayamos a la cita. Tres días grandes de la fiesta, Jesús se pone en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como la Escritura dice, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba glorificado. En el último día de la fiesta en Jerusalén, Jesús se paró y clamó que todos los sedientos viniéramos a él y bebiéramos de él, porque Jesús estaba prometiendo una nueva clase de agua, una agua inundante que puede llenar el corazón, el interior de cada uno de nosotros. ¿Cómo puede ser posible que podamos recibir un agua así? Si yo no mal recuerdo, si usted va y busca en el Antiguo Testamento, la Biblia enseña cómo la nación de Israel fue inundada por aguas, aguas que salieron de una roca que seguía al pueblo de Israel. Primera de Corintios, capítulo 10, versos 1 en adelante, va a encontrar esta porción que estoy narrando. Moisés, un libertador, Dios le pide, toma tu vara, hiere la roca y la roca te dará aguas en medio del desierto. Y así es, ahora es usada esta roca como un ejemplo de nuestro Padre Celestial para dar agua, agua de vida a su pueblo llamado Israel. Así que en este caso es un simbolismo y un ejemplo de lo que usted y yo tenemos ahora. Ellos recibieron una roca externa, tuvieron una roca donde salió agua. Nosotros tenemos al Hijo de Dios, una roca viviente, el Hijo de Dios, del cual brotan ríos, ríos del interior. Por eso Jesús dijo, cualquiera que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que tenga sed, ríos de agua viva brotarán de su vientre. Ahora, aquí tendremos que hacer una aseveración y detenernos. Los hombres no tenemos vientre. Luego, las únicas que pueden tener hijos se llaman las mujeres, porque ellas tienen un vientre. Pero así como un vientre produce vida a través de la semilla masculina y femenina y puede en su unión producir un hijo, todos nosotros, hombres o mujeres, tenemos un vientre espiritual que puede, por decirlo así, hacer nacer nuevas porciones de Cristo en usted. Con razón, Job, en el capítulo 32, versos 18 al 19, dice, porque lleno estoy de las palabras, lleno estoy de palabras, y el espíritu de mi vientre me constriñe. De cierto, mi vientre está como el vino que no tiene respiradero, y se rompe como odres nuevos, como odres nuevos. Luego, Job está diciendo que su vientre está lleno como un odre que no tiene respiradero. ¿Por qué? Sino por las palabras de Dios que ha recibido y lo que él tiene. Luego hay un vientre espiritual que uno tiene, donde la palabra de Dios, por decirlo así, se almacena. Es la misma cita que leemos en el capítulo 18, verso 8. Las palabras del chismoso parecen blandas y descienden hasta lo íntimo del vientre. Es la misma palabra hebrea, betén, que se utiliza en Job capítulo 32, versos 18 al 19. Y la misma palabra hebrea que utilizó Cristo, ríos de agua viva correrían de su vientre. Betén, luego esta capacidad espiritual que usted y yo tenemos, puede ser usada o para bien o para mal. Puede ser usada para que la palabra de Dios le constriña de tal manera que usted se sienta tan saciado de la palabra de Dios, que venga a ser como el vino, el jugo de uva, que no tiene respiraderos y produce dulzura, produce alegría en cualquiera que lo bebe, o puede volverse un vientre que reciba las palabras de un chismoso. Luego el chisme es una equivocación en la vida porque va a lo profundo del ser del hombre. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentido mal por días, por semanas, porque alguien dijo un chisme de nosotros? Porque esa porción de chisme bajó hasta lo profundo de nuestro vientre espiritual. ¿Sabe? Jesús dijo, cualquiera que tenga sed, venga a mí y beba, y haré que ríos de agua viva salten de su vientre. Esta capacidad espiritual que Dios puso en nosotros. Luego Jesús tiene agua que produce limpieza para nuestro vientre espiritual, que en lugar de tener palabras chismosas puedan ser llenas del agua de vida. Agua de vida de Dios para darnos limpieza a nuestro interior. Cristo tiene el poder de limpiarle. No importa cuánta maldad y cuántas cosas hayan dicho equivocada de usted, Jesús tiene el poder de limpiarle. Usted sí vale la pena, usted vale bastante ante los ojos de Dios, usted tiene una vida hermosa ante Dios. El hecho de que alguien lo haya sobajado no quiere decir que sea la verdad. Dios le ama, Dios le cuide en este día. Que el Señor le bendiga en su tiempo. Amén.